fue. Era mucho pan para este salame. A morir otra vez. Aunque por las noches mate por llamarte. Volví a caer en las tontas manos de mis manos. Seguro voy a ceder cuando me apunte la soledad su caño. No sé si mande fruta, no sé si te asusté. No sé por qué te fuiste si apenas te empezaba a conocer. No sé por qué te fuiste si apenas te empezaba a conocer. Tu estilo debe ser. ¿O será que te entretiene desaparecer? Ni ganar, no, ni perder. Solo seguir como un boludo otro amanecer. No sé si fuiste astuta, no sé si me descuidé. No sé por qué te fuiste, si apenas te empezaba a conocer. No sé por qué te fuiste, si apenas te empezaba a conocer. No sé por qué te fuiste, si apenas, apenas, apenas, apenas, apenas te empezaba a conocer.